香港各界已经捐赠了2亿。救助遭受水灾之苦的大陆人民。 Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Subversión de la máquina cultural dominante y absolutamente del sereno. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. El Quilombo fue un lugar de escondite y albergue de esclavos negros fugitivos en el medio rural de Brasil, donde se desarrollaron formas de comunitarias y de resistencia de los africanos al esclavismo colonial. En la actualidad tiene importantes dimensiones en la lucha de los afrodescendientes por la tierra y la vida digna. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y desde hace un tiempo también emitiendo en el 96.6 de la FM. Una semana más, aquí estamos en este espacio llamado Fuck the Bastards, plagado de contenidos y música no comercial. Ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros tenéis que hacerlo a las 3W.radiobronca.info o rbronca@sindominio.net. También lo puedes hacer al apartado correos 25102 Barcelona 08080. Y si tienes que decir algo aquí al aire, pues puedes hacerlo a través del teléfono que te damos, que es el 93-359-4909. 93-359-4900. Bien, hoy por fin vemos caras nuevas y no tan nuevas en el estudio y bueno, ¿qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, hoy tenemos la grata compañía de un compañero que es Aníbal García Arengui. es un compañero que ha estado trabajando en la selva amazónica, en la zona brasileña, que ha estado en los quilombos, en las comunidades quilomboras, y que viene a explicarnos un poco, pues, cuál es la situación que se vive en la actualidad dentro de estos escondites y albergues de esclavos fugitivos de aquel tiempo de esclavitud colonial. Bueno, pues, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias a Rafa, que me ha invitado personalmente, y al resto de compañeros de Radio Bronca. Y bueno, pues sí, un poco venía con la idea de hablar de un trabajo de investigación, pero también al mismo tiempo pues una experiencia social, ¿no? Que he tenido con motivo de la investigación para mi proyecto de tesis doctoral. Y bueno, como ya ha introducido el compañero, pues el contexto son unas comunidades que se encuentran, entre otros lugares, se encuentran en lo que es la Amazonia, y no solo en la Amazonia brasileña, en el caso, o sea, de hecho son comunidades de lo que aquí conocemos como cimarrones, ¿no? Digamos, en castellano se conoce cimarrones aquellos esclavos que conseguían huir de las plantaciones o de los ingenios, y bueno, de alguna manera encontraban un refugio en zonas bien de selva, ¿no? Porque eso les permitía de alguna manera esconderse, ¿no? al control colonial de la época, o bien en zonas de lo que se conoce el semiárido, ¿no? de Brasil, es lo que se conoce como el sertón, ¿no? Que son zonas medio desérticas. Entonces, bueno, el primer tema es que el término quilombo, ¿no? Es quilombola, es un término muy confuso, porque en Brasil significa precisamente eso, o sea, una comunidad de formada por descendientes o bien bueno, en el caso de los esclavos que huyeron, pero actualmente obviamente no hay ninguno vivo, pues formada por los que se supone, ¿no? Los que se autoidentifican sobre todo como descendientes de esclavos que huyeron. Pero la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, por lo que tengo entendido, en otros países de América Latina, como puede ser Argentina, un quilombo significa como montar una revuelta. Sí, exacto, ¿no? Que tiene algo de, ¿no? Tiene algo de, tiene una relación, ¿no? Claro. Sí, o sea, montar un quilombo. Lo que pasa es que ellos, cuando yo alguna vez hablando con algún colega argentino o uruguayo, cuando les he dicho quilombo, enseguida no les ha hecho como gracia, ¿no? Porque para ellos tiene un significado, digamos, políticamente menos formal, ¿no? Porque claro, la cuestión quilombo en Brasil es una cuestión muy seria, ¿no? Que remite a la esclavitud, a la liberación de los esclavos y todo. Y bueno, pues eso, la misma palabra en otros países, pues tiene un significado parecido en el sentido de revuelta, ¿no? Social, se monta un quilombo. Lo que pasa es que también tiene una connotación un poco de caos, ¿no? Es una revuelta un poco montar un quilombo, ¿no? Claro. O sea, montar un... Sin embargo, después la realidad de los quilombos en Brasil es que son súper organizados, ¿no? Es otro tipo de organización, digamos, que la... Ya, quilombo en un principio parece un concepto de que va en relación con la espontaneidad, y en este caso los quilombos son algo que se mantienen en el tiempo desde la esclavitud. Claro, claro, claro. En un principio sí que son comunidades que, digamos, tienen que recurrir o están digamos, obligados a cierta espontaneidad, porque claro, imagínate, son gente, en primer lugar, que los han cogido con las racias de esclavos, los cogían de las costas africanas, los transportaban a un continente nuevo, todavía por conocer, digamos, los sacaban absolutamente de contexto. Además, ya los subían a los barcos de manera que las que dividían, o sea, por ejemplo, en un mismo barco intentaban que no coincidieran varios esclavos de la misma etnia. Entonces, lo que conseguían así es que los barcos estaban formados por esclavos procedentes de zonas o etnias africanas que utilizaban lenguas diferentes, con lo cual lo que conseguían era que les era mucho más difícil el formar, digamos, núcleos de cooperación entre esclavos como para rebelarse, ¿no? Contra esa situación. Entonces, en primer lugar, esclavos, digamos, bueno, africanos cogidos, atrapados en África, sacados ya de su contexto étnico en el barco, llevados a un continente nuevo, un contexto de selva absolutamente nuevo. los que conseguían huir, pues imagínate, la selva amazónica, por ejemplo, como en el caso en el que yo he estudiado, pues pues no es un sitio en el que uno, digamos, pueda sobrevivir así sin más, ¿no? Entonces tienen... Ya, es un medio duro. Es un medio, sí, es un medio duro en el que hay que servirse de un conocimiento muy, muy complejo, que es un poco el trabajo que yo estoy desarrollando. Y decía lo de la espontaneidad porque de alguna manera tenían un poco que vivir en el instante, ¿no? Y si tenían que compartir a lo mejor un área con una... con una etnia indígena, pues lo tenían que hacer y de alguna manera tenían que saber jugar así en la medida de lo posible con relaciones que surgían en el momento, ¿no? Y saber adaptarse a esa nueva situación pues de la mejor manera posible. Sin embargo, una vez ya instalados en un lugar, pues ese quilombo que a priori puede parecer una cosa como más, más caótica, pues... acaba adquiriendo un orden, ¿no? Que como tú has dicho, pues digamos que ha permanecido más o menos, aunque ha cambiado, ¿eh? Como todas las sociedades, lo mismo que cambiamos aquí, en el occidente, digamos, en las comunidades quilombolas también han cambiado, ¿no? A lo largo de los dos últimos siglos, sobre todo, pero sí que hay una estructura, sobre todo una idea política que ha permanecido bastante, que es una idea de lo que es el colectivismo de la tierra, ¿no? Es algo que yo creo que ahora se está viendo amenazado, ¿no? Por sobre todo la influencia empresarial, las petroleras, industrias extractivas, ¿no? Sí, sobre todo industrias extractivas de la Amazonia y bueno, y un poco pues eso está afectando un poco a esa base política colectiva, ¿no? De lo que es el colectivismo de la tierra que de alguna manera habían mantenido los quilombolas a lo largo de los años. Bueno, este trabajo del que tú te referías, que estaba en relación a esto que hablábamos, ¿no? Que la selva es un medio difícil y hace falta un conjunto de técnicas a desarrollar. Uh-huh. Y tú lo dividías en dos partes, ¿no? Como las técnicas, la tecnología en el cuerpo, que es el conocimiento básicamente, ¿no? Y la otra, pues, la tecnología fuera del cuerpo, que es lo adquirido, ¿no? No exactamente. Esto, más o menos, bueno, en el esquema que te pasé un poco antes del programa, sí que lo divido así, pero simplemente para, digamos, organizar mi pensamiento, porque después, en el fondo, es muy difícil determinar qué parte de ese conocimiento es adquirido y qué parte no lo es. Entonces, lo que yo... En concreto, yo, aunque siempre me interesa la historia de los quilombolas, ¿no? O sea, digamos, ¿qué influencia ha tenido, por ejemplo, su ancestralidad o su ancestralidad africana en este caso, o el hecho de su condición de, digamos, de descendientes? En antropología se utiliza más la palabra remanescentes, de esclavos, pero... O también, por ejemplo, otro punto de interés de la gente que suele trabajar con este tipo de comunidades es el tema político, ¿no? Precisamente esto, lo que comentaba, el colectivismo. Pero lo que más interés ha despertado para mí, en lo que yo estoy estudiando, es un poco ese conocimiento que ellos han tenido que desarrollar para adaptarse a la selva, ¿no? Un poco. Y, en realidad... por ejemplo, esta tecnología que yo le he llamado la tecnología en el cuerpo, ¿no? Que en realidad ellos la han desarrollado, pero de alguna manera también la han tomado prestada, digamos, de las etnias indígenas, ¿no? Esto es una cosa que me he movido un poco por, sobre todo por los estados de Amazonas y Pará, de Brasil. He estado en comunidades no solo quilombolas, sino otro tipo de comunidades, ¿no? O sea, en Amazonía, además de indígenas, hay comunidades de lo que llaman ribereñas, que generalmente son mestizos, ¿no? De indios con lusitanos, digamos. Y luego comunidades quilombolas, hay comunidades de japoneses también incluso. Entonces, pero lo interesante un poco es que las técnicas que se utilizan, las técnicas de los trabajos más tradicionales, como pueden ser la caza, la pesca, la recolección, ¿no? También la horticultura que hay. Una horticultura que se llama de roza y quema, ¿no? Lo interesante es que independientemente de qué etnia, de qué grupo social se esté observando, las técnicas son más o menos las mismas. Es decir, si uno sabe que un determinado tipo de pescado conviene, en lugar de cazarlo con hilo y anzuelo, pues con un arpón, ¿no? Una lanza, pues la técnica para hacerlo es prácticamente la misma la que utilizan los indígenas con la que utilizan los quilombolas o comunidades de mestizos, ¿no? Entonces, un poco en lo que yo trato de analizar, intento ver cómo en un contexto en el que ha costado, ha sido más difícil, ¿no?, que entre el trabajo mediado por las máquinas, ¿no?, que esto, digamos, en el momento presente ya es muy relativo, porque ya hay maquinaria también trabajando en la Amazonia, o sea, hay motosierras talando árboles, hay grandes, hay macroindustrias extractivas, hay televisores en la mayoría de comunidades que funcionan con motores, con generadores, ¿no?, que funcionan con diésel, ¿no? Entonces, sí que hay máquinas, pero digamos que el trabajo básico de subsistencia sigue siendo un trabajo que depende mucho de la corporalidad. Es decir, con poco más que un machete y un arco o una escopeta muy, muy sencilla, ¿no?, pues aprenden a realizar todas las tareas que necesitan, tanto para pescar como para cazar, como para trabajar el huerto o recoger frutos, ¿no? Entonces, lo que intento ver es cómo la reflexión, digamos, sobre la técnica, sobre lo que son las técnicas de trabajo en el contexto de selva, está como más enfocada hacia lo que es el cuerpo que hacia lo que es la máquina, ¿no? A diferencia de cómo ocurre aquí. Aquí quizá la reflexión tecnológica, ¿no?, en el mundo industrializado, ¿no?, como este, siempre es todo, pues la ciencia parece algo que es indisociable, ¿no?, del uso de las máquinas, ¿no? Cuando uno dice tecnología, enseguida evoca la idea de una máquina, ¿no? Y yo lo que trato es de criticar todo esto, o sea, de alguna manera de construir la idea, que no me gusta esta palabra de construir, pero bueno, a fin de cuentas es lo que hago, de construir la definición que hay hecha sobre la idea de tecnología para proponer otra definición, que no es una definición que yo haya inventado, simplemente es la segunda definición, la acepción que hay en los diccionarios, que es que la tecnología, a fin de cuentas, es simplemente una teoría general sobre las técnicas. El conocimiento de técnicas. Exacto. Lo que pasa es que si tú miras un diccionario, en cualquier tipo de un diccionario de uso, un diccionario general, un diccionario incluso de antropología puede ser, la definición que aparece de tecnología siempre es un conocimiento relativo a la industria o a las artes industriales y a la ciencia, ¿no? Entonces, esto es así porque la palabra tecnología surgió en el contexto de la revolución industrial. Antes solo se hablaba de técnica. Y esto apareció la palabra en el momento, digamos, de la aparición de la máquina, pero, sin embargo, es una palabra que se refiere a algo que es muy anterior, porque efectivamente, la tecnología no es simplemente el conocimiento relativo a la industria, es un conocimiento teórico relativo a cualquier tipo de técnica. Entonces, yo lo que intento ver en mi trabajo es qué conocimiento teórico hay en relación a las técnicas corporales en la Amazonia. Es decir, un poco esto puede, no sé, por tensar un poco, politizar un poco el tema, un poco trato de criticar la idea, a lo mejor, que exportan muchas ONGs, ¿no?, cuando tratan de entrar en ciertos contextos ayudándoles a combatir la ignorancia, aportándoles tecnología, ¿no? Dan por supuesto que allí no hay un cuerpo de conocimiento súper complejo, ¿no?, que no hay una tecnología. Ya yo he llegado a leer, ¿no?, de ONGs muy importantes y reconocidas, pues eso, ¿no? Lo ves en general, ¿no?, que a la medida que piensa en ayudar a los pueblos nativos es enseñándoles a usar un GPS o una computadora, ¿no? Sí. Y es interesante esto que dices de que, claro, que ya hay formas, a lo mejor, no sé, ancestrales, ¿no?, o técnicas que sirven, ¿no?, para que se pueden aplicar al medio y que están ahí vigentes, ¿no?, que están ahí, pues en ellos mismos, ¿no?, en lo que es el cuerpo, ¿no? Sí, sí, esto, no, más que sean innatas, ¿no? Que, o como que esas técnicas sean innatas, o sea, lo que yo, porque yo creo que son técnicas que se transmiten, también son heredadas. Esto es una de las partes importantes, o sea, la manera de demostrar que una técnica es también tecnología es el hecho de que la puedan explicar. Entonces, así como los animales, por ejemplo, también, yo qué sé, por ejemplo, los chimpancés, ¿no? Que tienen técnicas, ¿no? Y utilizan incluso herramientas, ¿no? Se ha observado cómo cogen una rama, le quitan las hojas, la introducen debajo de una roca para sacar hormigas y comerlas. Sí. Eso son técnicas. Pero la diferencia, o por lo menos hasta lo que se ha podido demostrar, porque todavía no hemos sabido de un chimpancé que le explica a otro chimpancé cómo se utiliza un palo para coger hormigas, digamos, sin estar delante de la roca, delante de las hormigas. No hemos visto ningún chimpancé que se lo cuente en cualquier lado, estirado tomando el sol, ¿no? Entonces, lo importante es que, digamos, que el ser humano, ¿no? En principio, pues a través de la comunicación, del lenguaje, pues es capaz de explicar una técnica sin necesidad de estar delante de los elementos que intervienen en esa técnica, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, que es que esas técnicas no son... No es, lo importante no es que sean innatas, porque también se transmiten, claro, culturalmente, también se abstraen. Incluso de alguna manera. Son heredadas, ya lo has dicho, que vienen de, bueno, pues, de grupos que estaban ahí anteriores. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y entonces lo que yo creo que es más importante es que el razonamiento, ese tipo de reflexión, que puede ser una reflexión abstracta y teórica, lo mismo que una persona que diseña un programa informático o una persona que diseña, yo qué sé, una maquinaria de obra, ¿no? La reflexión que existe en lugar de estar, digamos, enfocada hacia una máquina, hacia un objeto informático o biogenético, todo esto que hay ahora, está enfocada más hacia el propio uso del cuerpo, ¿no? Y esto creo que es una idea importante que debe cuestionar muchos preconceptos que hay sobre el tema de la ignorancia en general, ¿no? De lugares en los que, digamos, de los que llaman mal, o sea, llaman erróneamente en vías de desarrollo o tercer mundo, todo esto, ¿no? Entonces, un poco lo que yo trato de recoger es un cuerpo de conocimientos muy complejo, muy abstracto, que está presente allí sin necesidad de estar centrado en pues a través de un tratado científico en una idea de la maquinaria y todo esto. Y bueno, cuando te refieres a tecnología y a técnica, a mí me viene la idea de, bueno, la posibilidad de hacer una división también entre tecnologías o conocimiento, bueno, conocimiento y tecnología simple y tecnología más compuesta, ¿no? Y a mí lo que yo pienso es que en una idea de donde, bueno, que no están grupos humanos que no estén en relación con otros y tal, pues estas prácticas pueden ser útiles, pero cuando te enfrentas ya a un contacto, muchas prácticas ya dejan de ser útiles porque los problemas que se generan o, por decirlo de alguna manera, que vienen del exterior, son también mucho más complejos, vienen de desarrollados por la tecnología compleja. Uh-huh. Entonces, aquí, bueno, te quería preguntar si ahí es donde si crees que es útil o si sigue manteniendo este tipo de prácticas, ¿no? Sí, bueno, es curioso que me preguntes esto y que utilices justamente el término de complejidad, porque hay un... Bueno, toda una parte, la segunda parte de este trabajo, ¿no? Que como has dicho al principio del programa, digamos, la primera parte de mi estudio es lo que es la tecnología en el cuerpo, la segunda parte es la tecnología que ya está fuera del cuerpo. O sea, entonces, el tema de la complejidad, que una vez más es un tema que es hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque es muy difícil determinar qué es complejo y qué no es complejo. Pero en todo caso es verdad que la tecnología que tú puedes entender como tecnología compleja, ¿no? y que de alguna manera yo también lo entiendo así. Compleja en el sentido de que cada vez tiene hay más elementos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es innegable que la tecnología que digamos ya está fuera del cuerpo está abierta a una mayor complejidad. O sea, la cantidad de aparatitos que digamos que nos envuelven es de enloquecer prácticamente en comparación a las relativamente pocas herramientas que se utilizan. Y que pueden, y que en teoría, bueno, que suelen ser medios no acabados, ¿no? Yo veo la tecnología siempre como algo que está ahí y ya está. Puede ser un palo y ya el palo acaba. Sin embargo, un motor siempre necesita estar consumiendo, sino, y entiendo que la tecnología simple puede ser muy complicada a la vez, porque un palo es un palo, pero afilado de tal manera funciona para una cosa y tienes que tener todo este conocimiento y... Y no es fácil, ¿no? Son muchos factores que entran en juego, quizás hasta si ese día llovió o no. Claro, aquí hay como dos cosas que son muy interesantes, me parece, porque por un lado, la tecnología, digamos, en constante cambio que se produce aquí, tiene mucho que ver con el sistema de producción, el modo de producción capitalista, ¿no? Siempre es en una búsqueda de mayor producción, ¿no? Generada también por la competitividad, ¿no? Entonces, hay en este crecimiento tecnológico un poco irracional, porque digamos que a pesar de que la tecnología siempre, digamos, es como el paradigma de la racionalidad, en realidad hay ya muchos estudios que demuestran que es lo más irracional que existe, ¿no? Que las cosas se hacen no por necesidad, sino simplemente porque son tecnológicamente posibles, ¿no? Entonces, por un lado, el hecho de que aquí haya una tecnología que quizás sí que está más abierta a un cambio, a un cambio constante, yo creo que tiene mucho que ver con el sistema económico y los requerimientos de la competitividad, el tener siempre algo nuevo que vender, ¿no? algo innovador. Pero, por otro lado, esa tecnología más simple, que puede ser solo un palo, no deja de tener el componente de innovación en Selva, porque te das cuenta que con los elementos, digamos, siempre son los mismos, pero la manera en que se relacionan esos elementos varían en función de la necesidad. Entonces, yo, por ejemplo, tengo registros etnográficos, o sea, datos, descripciones de momentos de mi trabajo en que pues los quilombolas o los mestizos han tenido que innovar en un momento preciso y generar una técnica nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de un día que estábamos buscando panales de abeja, ¿no? Entonces, estaban intentando enseñarles a lo que es la apicultura, ¿no? Para poder después vender miel y tal. Entonces, bueno, la idea, así resumidamente, simplemente encontrar un panal de abeja, arrancarlo entero y llevárselo, y se supone que las abejas siempre se van, son un poco como los gatos, ¿no? que se quedan siempre en su casa, ¿no? lo que más les interesa es su casa. Bueno, entonces resulta que ese día encontramos un panal de abejas un agujero en un árbol donde había, y que estaba súper alto, ¿no? Y bueno, pues iba con dos chicos que llevan cada uno su machete y tal, y bueno, en ese momento dijeron, hostias, está muy alto, pero lo quiero, ¿no? Entonces tuvieron que montar toda una estructura con lianas, usándolas como cuerda, ataron como unas varas así en forma triangular para que uno de ellos pudiera subir. Entonces montaron toda una estructura ahí de tipo por imaginarlo de manera, tipo un palé de obra, ¿no? Lo que pasa es que ese palé, en lugar de estar estandarizado, ¿no? y estar homologado, para más por el tema todo este, el riesgo laboral y tal, bueno, aquello era súper riesgoso, ¿no? O sea, yo no me hubiera subido ahí, pero el caso es que ellos se lo inventaron en ese mismo momento con lo que había allí, es decir, con las ramas que había ahí, al final consiguieron llevarse un panal de abejo que estaba a 4 o 5 metros de altura, ¿no? Es lo que hace un poco a la tecnología simple hacerla compleja, ¿no? Todo esto que lo envuelve, toda esta capacidad de ingenio. Exacto, exacto. Entonces es eso, es como... Es otro tipo de innovación, porque lo que pasa es que esa innovación, digamos, no queda cristalizada en un producto de venta, ¿no? Ellos no se pueden ir, no salen de ahí, no se vuelven a su casa, lo dibujan en un papelito y luego venden la patente de la técnica de construir estructuras. No, ellos lo han hecho una vez, ya lo saben ellos, se lo contarán a lo mejor a su primo o a su hijo, y bueno, pues se transmiten así, ¿no? De una manera... ¿En la práctica? En la práctica, sí, más práctica. Bueno, pues... Muy bien, muy interesante este primer punto de la tecnología. Ahora, si quieres, pues, retomamos, porque nos hemos ido un poco así. Sí, sí. Retomamos, pues, con los quilomboras y nos explicas un poco, pues, esto que nos decías de sus formas de organización política. Mm. Nos explicas un poco, pues, por qué tú puedes ir ahí y vivir con los quilomboras. No, esto es complicado. A ver, para empezar, la Amazonia es un contexto... que aunque parezca paradójico, hay un control estatal brutal, o sea, muy muy fuerte. De hecho, por ejemplo, comunidades indígenas, hay que pedir, para trabajar, digamos, como antropólogo en comunidades indígenas, hay que pedir unos permisos que tardan del orden de un año o dos años en dártelos, para después a lo mejor dejarte pasar dos meses con una etnia indígena, ¿eh? Una etnia indígena que, por supuesto, no son estos que nos enseñan alguna vez en la revista con arco y flechas y no, o sea, que... indígenas que van con sus bañadores bermudas, sus sandalias de plástico, etcétera, ¿no? Pero o sea, la idea así tan romántica, podríamos decir, de ir a llegar allí a una comunidad quilombola, por ejemplo, como español, como europeo, lo que sea, llegar y quedarte, no es tan factible. Ahora, no quiere decir que sea imposible, pero, por ejemplo, creo que depende también de qué comunidades, pero por lo general piden que haya un vínculo de parentesco, es decir, o que seas familia ya de por sí, o que te cases con alguien de allí, ¿no? Un poco como las leyes de inmigración de aquí, ¿no? Eso de manera oficial, y esto la verdad es que me lo he encontrado de una manera más evidenciada. O sea, esto me lo han hecho explícito en unas comunidades que a lo mejor es un dato que es importante, no me he parado a investigar sobre ello, pero unas comunidades que estaban al lado de una mina, ¿no? Unas comunidades quilombolas que tenían toda su economía transformada. Sin embargo, en el río, digamos, más cercano, que hay otras comunidades quilombolas, que muchos de ellos son parientes, a mí algunas, bueno, pues amigos, ¿no?, de allí, porque aparte de ser informantes, ¿no?, como se dice en antropología, pues muchos son amigos ya, ¿no?, de haber pasado, convivido con ellos bastante tiempo. Pues alguna vez, así como en tono de broma, pero que yo me he planteado como una posibilidad seria, me han dicho, ah, pues te vamos a construir una casa aquí en el lago. O entonces yo creo que en el fondo, si uno consigue eludir a lo mejor el tema burocrático estatal, o sea, lo que es el entrar en una comunidad con la aceptación de la propia comunidad quilombola, es algo que yo creo se puede llegar a negociar informalmente, de manera informal, o sea, informalmente, formalmente, pero con ellos, ¿no? No conozco casos de... pero debe haberlos, ¿eh? De digamos, europeos viviendo en comunidades quilombolas. Conozco algún caso de algún quilombola que sí que se ha venido a vivir a Europa, por ejemplo, pero viviendo así, digamos, ya instalados ahí, no conozco. Bueno, miento, conozco un caso en un quilombo de Bahía, que en Bahía también hay quilombos, también hay selva, no es Amazonia, pero es ahí lo que es el bosque tropical. Y sí que conozco, me acuerdo que había un sueco allí viviendo, un hombre mayor, que vivía apartado de la comunidad y tal, y vivía allí, pues, al lado del quilombo, ¿no? Lo cual no quiere decir que era quilombola, simplemente que le han dejado, pues tener un trozo de selva, ¿no?, para él, para montarse su casa y tal. ¿Y cómo es su organización política? ¿Tienen jefes? ¿Tienen unas organizaciones? ¿Tienen federaciones? Bueno, a ver, tienen esto dependerá también de qué áreas quilombolas estemos hablando, ¿eh? En mi caso son sobre todo las comunidades que están en dos ríos del estado de Pará, que son dos tributarios del Amazonas, que uno de los ríos es el Erepecuru y el otro río es el Trombetas. Entonces, estos, a nivel así político, podríamos decir, tienen una especie de administración centralizada en una ciudad próxima. Bueno, una asociación que, digamos, sí que tiene un presidente, un presidente en funciones, y tiene un secretario, tiene un tipo, como funcionaría aquí una asociación estudiantil, ¿no? Un esquema relativamente sencillo, ¿no? Porque tampoco son demasiados, pero sí que tienen una forma, digamos, política reconocible por nosotros. Lo que pasa es que luego en la práctica, esta asociación, o digamos el edificio donde está esta asociación, está en una ciudad, están comunicados por radio con las comunidades que están en selva, y luego en las comunidades, pues es que hay de todo. Hay comunidades que no tienen presidente, hay comunidades que sí que tienen... hay algunos que tienen como una especie de líder carismático, ¿no? Un padre, tal. Y sobre todo lo que hay ahora es un cambio muy muy fuerte en el caso del río Erepekuru, sobre todo porque anteriormente había una especie de figura, bueno, lo que se conoce como chamán en términos indígenas, que en el caso, o en términos africanos, en el caso de los quilombolas se le llama sakaka a este tipo de, que es lo que es un curador, ¿no? Y anteriormente, hace no tantos años, no sé si el último sakaka murió hace, no sé si unos 10 o 15 años, él ejercía una autoridad no solo espiritual o curativa, sino también una autoridad en cierto sentido política, ¿no? Y bueno, una vez murió el último sakaka, parece que derivó un poco el poder político en forma de asociación, con lo que os decía, con presidente, a los hijos y familiares de este hombre, ¿no? Pero hay una crisis de autoridad en los quilombos, ¿no? Porque se ha perdido un poco el espíritu absolutamente colectivista, o ¿no? Y sí que hay una especie de transformación por el contacto que también tienen con formas políticas que tienen más que ver con el mundo ya más capitalista, ¿no? Y bueno, te iba a preguntar algo así muy en relación a esto. Te iba a preguntar cuál crees que es la amenaza a la vida en estos quilombos. ¿Cuál es la amenaza a la vida? Sí, como la amenaza porque siempre, bueno, al menos a mí me pasa que siempre pienso en estas sociedades, pues, con rodeada de peligros, ¿no? Como con la posibilidad de desaparecer, ¿no? Uh-huh. O de ser absorbidos, o de... Uh-huh. Bueno, de cambio es inevitable porque cambia, ¿no? A medida que pasa el uh-huh. tiempo, ¿no? Pero siendo, por ejemplo, en el caso este de los quilombos, siendo poblaciones que se han montado casi espontáneamente, siendo negros, ya me lo imagino en una escala social dentro de Brasil, pues muy baja, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en contacto con industrias que seguro están tirando de gente del lugar como mano de obra y haciendo impactos en sus formas de economía, en sus formas políticas, en sus formas incluso sociales, uh-huh. pues seguro que hay cantidad de amenazas, ¿no? Así que rodean. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho creo que ya hay una absorción de este tipo de comunidades. O sea, como bien dices, en Brasil, bueno, en Brasil, no solo en Brasil, ¿no? Pero en Brasil es quizá muy muy patente la raza responde. Que ellos más o menos lo dividen en lo que es blanco, amarillo, tienen amarelo, ¿no? Que dicen amarillo, pardo, que sería un poco más oscuro, y negro, ¿no? Bueno, y entre medio también estaría indio, ¿ya? Pero esta racialidad, este orden, que podríamos decir racial, aunque esta idea de las razas, por supuesto, ya no tiene mucho sentido, pero se confunde con el estatus económico, y es bastante real, ¿no? Que coincide un poco el estatus económico y el poder social es bastante digamos, correlativo a la raza, ¿no? al origen étnico. Entonces la amenaza a la vida cultural, podríamos decir, o la forma social, ¿no? De estos quilombos es pues viene, como tú dices, por muchos frentes. O sea, para empezar, por el frente de las empresas, que obviamente pues cuando entra una gran empresa, cuando consigue entrar en una zona cercana a un área quilombola, pues transforma, como en el caso de las comunidades quilombolas del Trombetas, transforma todo su modo de vida. De hecho, son quilombolas de de nombre ya, ¿no? Casi a nivel de su fisionomía, porque les ves que tienen algo africano, ¿no? Se lo ves, pero su modo de vida, su pensamiento, su... Hay algunos, ¿no? Algunos más viejitos que todavía reivindican y tal, pero desde luego su realidad diaria es que son trabajadores de la mina, la mayoría, ¿no? Ya las mujeres trabajan sobre todo en limpieza, los hombres, pues, en las distintas fases de producción. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, es una transformación total. En comunidades que no están, digamos, tan directamente influidas por una gran industria, como son las comunidades del otro río en el que he trabajado, la influencia viene desde influencia religiosa. Por ejemplo, el movimiento católico, por ejemplo, en lo que es la Amazonia, históricamente ha tendido a proteger bastante la identidad, tanto de indígenas como de quilombolas, ¿no? Ha sido, en este sentido, el catolicismo, al contrario de cómo lo vivimos en Europa, en América Latina es lo más benigno, prácticamente. Sobre todo si lo comparamos con lo que es el movimiento más protestante, ¿no? Que allí le llaman evangélicos. En lugar de protestantes les llaman los evangélicos. Pero una gran amenaza para este movimiento quilombola, por ejemplo, en Erepekuru, es el movimiento evangélico, que es un movimiento muy, muy, muy puritano, muy... que ejerce un proselitismo de estos brutal, ¿no? Unas comidas de cabeza, les invitan a sus cultos con cantos y tal, pero por otro lado les prohíben el baile, les prohíben la bebida, les prohíben incluso actividades deportivas. Imagínate el fútbol, ¿no? Que es casi, es algo sagrado allí en los quilombos. Imagínate Brasil y encima, bueno. Se prohíbe fútbol. Les prohíben todo tipo de actividad de ocio, por decirlo de alguna manera. Incluso algunas iglesias, algunos cultos evangélicos les prohíben incluso oír hablar de alguna actividad. Por ejemplo, si alguien está hablando de un baile que hubo la noche anterior, según a qué culto estés adscrito, no puedes ni escucharlo. Entonces te tienes que ir del lugar. Y luego ese movimiento evangélico viene acompañado también de una idea del trabajo mucho más fuerte que el catolicismo. Viene de una idea del trabajo sobre todo individual, ¿no? Del conseguir del esfuerzo, sí, el progreso material. Entonces en este río pues hay, es curioso porque se puede ver que en una orilla del río la mayoría son católicos, ¿no? Porque la religión africana ya prácticamente está completamente perdido allí. Y en la otra orilla pues hay bastantes más evangélicos. Entonces, pues se puede, no como un dato, digamos, ya definitivo, pero se puede ver cómo los evangélicos, por ejemplo, talan más árboles para, por ejemplo, pues hay una comunidad que están talando árboles para construir canoas, ¿no? Utilizan la madera para venderlas, ¿no? Ya no para el uso propio, sino para venderlas, ¿no? Para tener dinero para construir un templo, digamos, súper bonito, ¿no? Con materiales importados, ya no de los que ellos tienen acceso ahí en la selva, ¿no? Entonces, otra de las amenazas muy fuertes para la identidad quilombola es el movimiento evangélico, podríamos decir. Y bueno, y luego el capitalismo en sí, ¿no? O sea, tampoco hay que reconocer, ¿no? Por mucho, muy romántico que uno quiera ser, que ellos también, a través de, por ejemplo, las telenovelas, pueden ver un poco, una caricatura de lo que es el mundo capitalista, ¿no? Y ellos lo quieren. Esto es algo que hay, creo que antropólogos que quizá lo quieren, no lo quieren ver, ¿no? Por seguir manteniendo una visión idealizada, pero en el fondo ellos se esfuerzan un poco o aspiran a lo mejor a tener un modo de vida capitalista en ese sentido. Ya, bueno, en líneas generales todos los pueblos indígenas sienten atracción por lo que el primer mundo ofrece. Uh-huh. Lo que sí es interesante es que muchas veces solo es una cuestión de curiosidad y luego se abandona, ¿no? Entonces sí que ha habido muchas como posturas de pensar que a lo mejor el mundo indígena es el freno al desarrollo. Y se ha intentado reforzar esta idea y quizás no es tan así, quizás no es el freno, pero pero tampoco es la panacea, ¿no? Quizá llega ahí y luego, ¡paf!, cae. Sí, sí, sí. Esto como, digamos, está en una especie de momento experimental, ¿no? Yo personalmente esto lo veo un poco desde la percepción que yo me veo por lo que ellos me cuentan, ¿no? Porque por poner ejemplos así muy muy muy simples, ¿no? Pues me ven llegar con una mochila de, yo qué sé, ¿sabes? Les mola. Y la quieren y un poco quieren esa materialidad, ¿no? No quizá hay como ideal político, como ideología, no se puede decir que ellos ni se lo plantean, ¿no? En ese sentido, pero esa materialidad aquí, ¿no? Otra cosa es cuando realmente se puedan enfrentar a lo que es estar sometidos a un poder tan abstracto, ¿no? Como es el poder este capitalista que no sabes ni de dónde te viene, ¿no? Pero te viene. Claro. ¿En qué situación se encuentren, ¿no? El problema de estas cosas que entran de una manera tan insidiosa, tan lenta, que para cuando se van a dar cuenta estarán ya completamente metidos en ello, ¿no? No sé, tengo un amigo de allí que, por ejemplo, dice que en Manaus, que es la capital de Amazonas, que es una ciudad increíble, es una ciudad de 2 millones de habitantes que está en el medio de la selva, es como una seta urbana ahí en medio de la selva, ¿no? Y en Manaus es curioso porque cuando, bueno, hay tiendas y tal, ¿no? Entonces cuando tú vas a comprar, muchas veces que no te hacen ni caso, ¿no? O sea, es como, y mucha gente les atribuye pereza, ¿no? A los amazoneses, dice que son muy perezosos y tal. Y este dice que un amigo mío que es de allí, dice que es la prueba, digamos, irrefutable de que están resistiéndose al capitalismo, ¿no? Porque tienen la tienda pero no te quieren vender, o sea, les da igual, ¿no? Yo, bueno, esto yo me lo tomo un poco como, aunque tenga una parte de verdad, ¿no? Me lo tomo un poco como una cosa, ¿no? Hombre, seguro que algo hay, ¿no? En el fondo, pues todas las culturas tienen, pues, este grado de, bueno, de no ser tan fácilmente domesticable, ¿no? Pues eso lo ves, que se intenta incluso, yo qué sé, con tus propios amigos, que quedas un día y no aparecen. Pues esto es una forma de decir que no son domesticables, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor están viendo tele, pero no se están creyendo ni la mitad de lo que ven, o se están riendo de lo que intentan. Entonces, esto es casi la esperanza de lo humano, ¿no? Sí, sí, sí, no sé, yo ahí me gustaría pensar, ¿no? Que en algún momento va a haber un movimiento de, bueno, de hecho parece que lo está viendo, ¿no? En América Latina, no solo en el contexto de Amazonia así más agreste, ¿no? Sino en América Latina parece que sí que está habiendo un poco una resistencia, ¿no? A la entrada esta brutal del capitalismo. No lo sé, esto ya al margen de la antropología y todo, es opinión personal, pero a mí me gustaría que quizá el capitalismo intentara entrar de una manera más violenta allí, para que les genere una crisis más fuerte de la que nos ha generado a nosotros y puedan tener esa reacción, ¿no? Porque creo que el problema, muchos procesos sociales, el problema es que lo que a priori tiende a ser lo más benigno, que es que se le llaman reformas, ¿no? Entran con reformas, con tal. Es que acaban penetrando de una manera en que no te permite reaccionar. Entonces, es un poco triste, ¿no? Cuando pasan estos, bueno, cuando hay estas masacres, ¿no? Como con el caso de la industria de la soja, por ejemplo, en Brasil, que es, bueno, y en Argentina. Hay estados enteros de producción de soja. Exacto, sí, sí. Entonces, es muy lamentable que pasen estas cosas, pero por otro lado, la brutalidad es tan patente. Es como decir, cuando hay un fascista, digamos, un régimen fascista o dictatorial, es como que tú puedes señalar con el dedo al poder, ¿no? Y de alguna manera esto te permite también una reacción. El problema es que cuando se supone que vives en un sistema democrático, neoliberal, lo que sea, a veces el poder es tan difuso, ¿no? Que uno le cuesta reaccionar. En el caso de estas industrias de la soja, por ejemplo, que son tan absolutamente absurdas, ¿no? O que tienen tan poca ética social, ¿no? Lo bueno que tienen es que generan una reacción inmediata, ¿no? Una alarma incluso mundial, ¿no? Contra la soja procedente de la Amazonia ha habido una reacción de rechazo de los propios consumidores europeos incluso, ¿no? Ya, es que la destrucción de la selva por consumo de soja es muy fuerte, aparte porque hacen todas estas carreteras que cortan la selva en trozos. Uh-huh. Y luego, bueno, genera una deforestación brutal, y luego todas esas carreteras son utilizadas para prácticas como el tráfico de drogas o el cultivo de drogas. Uh-huh. Y sí, esto que dices, pues claro que sí, hay una forma más rígida, ¿no? Pues también es más fácil que se pete. Uh-huh. Sin embargo, mi experiencia en la selva amazónica es de pensar que las formas allí son ya bastante graves y rígidas. Cuando ves el funcionamiento de una empresa que está tirando, pues una empresa, una industria o una petrolera que está tirando cantidad de litros de agua tóxica al río donde la gente mismo vive, y que se están desarrollando un montón de enfermedades de fuera, y que si no hay una reacción es porque no queda ni gota de fuerza. Entonces dices, wow, aquí se les da muy duro a la gente, ¿sabes? Sí, sí, no, en el caso de donde yo he trabajado, por ejemplo, en la mina cercana que te digo que había allí, es una mina de extracción de bauxita, que es un material que se utiliza para el aluminio, ¿no? Que es el material, me parece que el primer material de uso industrial, ¿no? Que sirve para todo, me parece, hasta desde ingeniería naval hasta electrodomésticos, todo, en todos lados hay aluminio. Entonces es una industria con mucha salida mercantil. Bueno, pues es, en el caso de esta mina que hay allí, que es una multinacional, pues también hay muchos casos de vertidos al río, ¿no? Dicen que el fondo de un lago que se llama Agua Fría, dicen que es todo rojo, la bauxita tiene un color así rojizo. Y ellos cuentan, tienen ya como casi mitos, ¿no? Mitos modernos o leyendas modernas, ¿no? En que cuentan que han visto pues una tortuga roja y no sé qué, y les da miedo ya incluso comer animales que están, de los que antes se abastecían, ¿no? Para sus animales preferidos incluso de comer, les da miedo comer porque ya creen que ya tienen eso dentro, ¿no? Esa sustancia. Claro. Hombre, todos los metales pesados que se vierten a un río, los animales los absorben. Y a medida que un animal es más grande, que come animales más pequeños, más cantidad de este material tiene. Y luego es bioacumulativo. Una vez que tú tienes eso en el cuerpo, tu descendencia lo va a heredar, incluso sin estar en contacto. Luego también el contacto con estos metales son mucho más a largo plazo que si eres un trabajador en una empresa. Si trabajas en una empresa 5 o 6 años, pues vale, durante 8 horas toda tu vida ya es una mierda que flipas. Pero si está en el agua que bebes, en la comida que comes, hasta en el vientre de tu madre, es algo que es muy a largo plazo. Sí. Pues no sé, si quieres añadir alguna cosa más, si quieres entrar en uno de estos temas que crees conveniente, y si no, pues ponemos una canción. Leemos alguna cosa y luego retomamos. Pues sí, lo retomamos. Vale. We'll be right back. Pronunciamiento a favor del APU Alberto Pizán Gochota. Nos dirigimos a la comunidad internacional a fin de respaldar las acciones a favor de los derechos e intereses de los 64 pueblos indígenas amazónicos, en los que se incluyen a los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial, que vienen realizando la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, a la cabeza de su presidente, el Consejo Directivo Nacional, segundo Alberto Pizán Gochota, a fin de denunciar que venimos siendo sujetos de agresiones de parte del Estado peruano a través de las diversas funciones de poder, judicial, ejecutivo y legislativo, quienes evidencian un ánimo de buscar de la desarticulación y posterior desaparición de los pueblos y de los territorios ancestrales. Dícese en pro de la inversión extranjera y la modernización capitalista. Señalamos que los pueblos indígenas amazónicos peruanos vienen siendo constantemente agredidos de diversas maneras, penalizando la protesta, persiguiendo judicialmente a nuestros dirigentes, como es la causa penal seguida al presidente de AIDESEP, Alberto Pizán Gochota, quien a la fecha se ha visto obligado a exiliarse en la República de Nicaragua por defender los derechos de los pueblos injustamente, propiciar las condiciones necesarias que permitan el fraccionamiento de sus territorios y la intrusión de agentes inversionistas, la no aplicación del mecanismo de consulta libre informada del convenio número 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ello, nos pronunciamos instando al Estado peruano acabe la persecución del líder indígena amazónico segundo Alberto Pizán Gochota, penalización para su retorno, elimine la penalización de la protesta, aplique de manera veraz y eficaz el mecanismo de la consulta y la amnistía internacional a favor de los diversos líderes sociales. Estaremos atentos a las respuestas y que nuestra voz sea escuchada. Henderson Renfijo, presidente en la actualidad de AIDESEP. Perú, Lima, 29 de enero del 2010. Bueno, pues ya sabéis que seguís aquí escuchando el Fact de Bastas en Radio Bronca, en esta ocasión con la compañía de nuestro colega Aníbal García Arenguis, que nos viene a explicar pues la situación de los quilombos en la Amazonía y zonas semiáridas del Brasil, y que mientras escuchabais esta canción hemos estado hablando y... Bueno, pues nos va a explicar un par de cosas más. Pues nada, adelante. Sí. Bueno, en este ratillo que habíamos comentado que un poco falta también un poco a lo mejor hablar de cuál es el papel más concreto del Estado, ¿no? La presencia del Estado en relación a estas comunidades, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las comunidades de la selva. Entonces, yo bueno, el Estado yo creo que se puede leer de muchas maneras, ¿no? O sea, el poder del Estado es un poder, o sea, bueno, digamos, siguiendo a Foucault, por ejemplo, que tampoco es que me inspire demasiado ya últimamente, pero bueno, en su momento sí, que es un poder muy muy difuso, ¿no? Que está a veces están dentro de los propios individuos, que es uno mismo el que lo tiene, ¿no? En forma de lo que él llama biopoder, ¿no? Pero bueno, también este poder del Estado a veces se puede ver en cosas muy concretas, ¿no? En políticas muy concretas, de, digamos, exteriores a lo que podría ser este biopoder tan difícil de identificar. Entonces, en mi caso, sobre todo la relación de las comunidades, no solo quilombolas, en este caso, de hecho, he investigado más con comunidades que se llaman ribeiriñas, o que son las comunidades de mestizos, sobre todo. He investigado el papel de lo que es el Estado en lo que le llaman reforma agraria de Brasil, ¿no? Que como bueno, muchos oyentes ya sabrán, pues Lula puso en práctica ya un programa de una importante reforma agraria para eliminar sobre todo el tema del hambre, ¿no? En Brasil. Y en el caso de la Amazonia, pues a través de una institución federal que se llama INCRA, Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, se llama, ha llevado a cabo un programa de, yo le llamo, de parcelación de la selva, ¿no? Ellos lo llaman reforma agraria o reforma agrotécnica, y yo creo que en realidad, en la práctica, es una estrategia de parcelación de la selva. Por resumirlo así en pocas palabras, pues bueno, la selva, aunque sea un contexto en el que las comunidades, pues un poco parece que estén a merced, ¿no? de las grandes empresas, ¿no? Es al mismo tiempo un contexto en el sentido geográfico de difícil control, en el que, por ejemplo, los radares, ¿no?, digamos, tienen menos poder de actuación. Las estrategias, por ejemplo, antes hablábamos de dónde está la policía, ¿no?, en la selva. La policía tiene un difícil trabajo en el contexto de selva, porque si alguien comete un delito, se puede ir a cualquier lado un poco para adentro que no sea la orilla de un río y difícilmente lo van a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cierta sensación de descontrol, ¿no? De descontrol por parte del Estado, porque tiene un territorio de selva enorme, ¿no? En Brasil son millones de hectáreas, en el cual pues ocurren no solo ocurren acciones de empresas multinacionales, sino también pues grupos de garimpeiros, que son pues estos buscadores de oro y diamantes, digamos, que no son contratados, o sea, es un trabajo ilegal. Hay hay incluso la acción de sicarios, ¿no? Como antes también habíamos hablado de este tema, que muchas veces está, digamos, va del brazo de las empresas. Entonces, una de las estrategias del gobierno brasileño es utilizar el pretexto de lo que es la reforma agraria. Esto tampoco es que lo hagan así con un sentido, digamos, maligno, ¿eh? Yo tampoco quiero dar esta visión así tan simplista. Simplemente lo digo como el resultado, ¿no? Lo que hacen es un poco coger las comunidades, o sea, comunidades ya sean de mestizos, ya sean de quilombolas o incluso de indígenas, y proponerles, por ejemplo, poner el caso de una comunidad que tiene una tierra colectiva, ¿no? Entonces cogen y les proponen a cada familia, les proponen irse a otro lugar y tener una parcela de tierra bastante grande para, de unas, normalmente son entre 50 y 70 hectáreas, que eso se puede medir más o menos, pueden ser unos 200, 300 metros de lado por unos 2.000 metros de fondo, es decir, es un pedazo de jardín, ¿sabes? Un trozo de selva muy grande. Entonces lo que les proponen es cederles un lo que le llaman el crédito rural, que es un crédito que les dan el real, que es la moneda brasileña, no sé, les dan 5.000 reales para construirse una casa en otro lugar y, digamos, delimitar un trozo de tierra bastante grande, y sitúan a cada familia ahí. Esto normalmente va acompañado también de la construcción de alguna carretera, y bajo la promesa de que a partir de ese momento, en lugar de trabajar, digamos, en la comunidad, van a trabajar en su propia tierra, y además van a tener una carretera, ¿no?, que les va a permitir comerciar lo que ellos puedan producir en su tierra. Bueno, este es el discurso, digamos, de la institución, ¿no? Es decir, ceder una tierra para aumentar la producción, para combatir la inseguridad alimentaria. Luego, esto también viene acompañado de un programa de lo que se llama la Luz para Todos en Brasil, que es pues, instalar un cableado eléctrico de electricidad en absolutamente todos los núcleos sociales que pueda haber. Y un poco, pues esta promesa a ellos les, en un principio, les estimula bastante, ¿no? Y por lo general aceptan. No sé ni siquiera si tienen mucha opción de no aceptar, ¿eh? Pero el... Y aunque en muchos casos los convierte en pobres energéticos, porque para que esto funcione necesitarán diésel, ¿no? En muchos claro, lugares hay luz, pero va con un generador y... Claro, normalmente lo que ocurre es que las comunidades suelen tener un generador o dos, o normalmente tienen uno o dos, ¿no?, si no son comunidades grandes. Y normalmente pues se establece un sistema de compra de diésel, que por ejemplo unos 2 litros da para unas 2 o 3 horas en las comunidades en las que yo he estado, más o menos de no más de 50 personas. Pero claro, una vez se desplazan, es mucho más difícil uno asumir una familia solo todo el coste del diésel, por ejemplo, para encender 2 horas al día el generador, ¿no? Entonces, y bueno, aparte de tener en propiedad un propio generador para cada familia. Entonces lo que genera esta situación es que, en primer lugar, es una separación de la comunidad, o sea, es una división total, y los van situando pues a lo largo de una carretera, con sus pedazos de selva tipo forma jardín inglés, pero a lo bestia, ¿no? Un jardín de amazónico, digamos. Pero al final lo que ocurre es que ellos no tienen lo que les prometen, una asistencia técnica que se supone que es alguien, algún técnico de estos del INCRA, ¿no? Que se supone que les va a enseñar cómo producir de una manera más eficaz, en el sentido de poder producir para vender y tener dinero y tal. Pues esto no ocurre, o sea, no pasa, no hay una asistencia técnica. Ellos continúan trabajando la selva igual que lo hacían para siempre, pero tienen una limitación, por ejemplo, para la tala de árboles, porque ya es una selva que ya está delimitada, entonces solo pueden talar el 20% de los árboles, y son responsables de esa selva, de esa parte de selva. Entonces son responsables frente a madereros ilegales, frente a garimpeiros, frente a otros cazadores, frente a vecinos que quieren aprovecharse de trozos de tierra que no les corresponden, con lo cual están absolutamente atrapados en una situación en la que les han separado de su comunidad con la promesa de que iban a prosperar económicamente, y no prosperan económicamente, sino que además están como de vigilantes de la selva, ¿no? De alguna manera. El resultado final es que te encuentras, pues eso, familias solas con hijos que no tienen ni siquiera la posibilidad de jugar a fútbol por las tardes con los otros chicos de la comunidad, porque están ya más lejos de lo que estaban antes, pues un poco como casi encerrados en su propio cuadradito de selva, ¿no? Wow. Y esto es una estrategia del Estado, donde se ve muy bien que el interés del control, digamos, del Estado es algo que prima mucho sobre el interés realmente de infundir bienestar, incluso de infundir el capitalismo en ellos, porque es que ni siquiera les dan la opción de realmente insertarse en el capitalismo, ¿no? Como les han prometido, o sea, ni siquiera, o sea, simplemente los tienen allí vigilando su trocito de selva. Y bueno, pues hay mucho malestar en relación al proceso de la reforma agraria, ¿no? Wow. Sí, sí. Una situación complicada, ¿eh? Sí, complicada, y sobre todo complicada casi en el sentido, para mí, yo lo veo en el sentido más humano, porque a mí lo que más que el hecho de que no puedan enriquecerse o que no, hambre no pasan, ¿eh? En este tipo de se le llama asentamientos, ¿eh? Asentamientos, sí, sí, sí. Serían en este tipo de asentamientos, ¿no? Yo no he percibido aquello, inseguridad alimentaria, ¿no? Pero lo que sí que da un poco de pena es el hecho de ver cómo la vida social, ¿no? Sobre todo de los niños, de los más jóvenes, se ve coartada, ¿no? Por esa separación, por esa distancia. Entonces, pero es por eso, ¿no? Porque es que hay un cambio, ¿no? Claro. De vivir en una comunidad y tener la posibilidad de organizarse a una vida ya, pues, claro, en la individualidad, ¿no? Exacto. O en la unidad, ¿no? En la familia. Claro, el hecho de vivir en comunidad y compartir una tierra, o simplemente tener al vecino, aunque tengas después una parcela de tierra propia, el hecho de que tu casa esté dentro de la comunidad, esto no sé, genera una satisfacción, unas posibilidades, ¿no? Tanto en los adultos como en los más pequeños. Entonces, lo que ocurre es que al separarse estas familias, pues el fracaso es tal, ¿no? en el sentido del ánimo en el que quedan, porque imagínate familias de pues padre, madre, y a lo mejor pues tienen 3-4 hijos, ¿no? Pero que viven solos ahí, que llega un punto que ya se pueden llegar a hartar de los hermanos, ¿no? Entonces ocurre mucho lo que le llaman evasión rural, que la evasión rural es simplemente gente que ya no se aguanta con esta situación y se marcha. Abandona su, digamos, su parcela de selva, la casa que se han construido ahí, y esa evasión rural lo que genera después es invasión urbana, que es que en Brasil le llaman invasión a un poco la forma esta que se conoce aquí como favela, una favela que favela no simplemente hay en Río y en São Paulo y todo, hay también en las ciudades, todo lo que, ¿no? Es periferia en grandes ciudades, ¿no? Exacto. Entonces, hasta el punto de que en muchas ciudades, pues hay cantidad de lo que ahora se llama indígena urbano, ¿no? Claro, exacto. Entonces, esto es un fenómeno que a mí, por ejemplo, en el sindicato de Parintins, que es una ciudad en la que estuve, me decía que si hiciera una estadística, podría comprobar que el 80% por lo menos de la gente que vive en las invasiones, que es gente que vive en condiciones de mucha miseria, proceden del interior, que el interior es el campo, es la selva. Claro. O sea, la mayoría son gente que ha evadido, ha huido, digamos, de alguna manera. Ha huido de esas parcelas de selva en las que no había forma de vivir con un poco de satisfacción social, digamos, y han optado por irse a la miseria urbana, donde por lo menos tienen alguien con quien charlar por la tarde, ¿no? En la puerta de su casa. También a veces por, no sé, en este caso, como tú lo explicas, pero muchas veces porque una empresa entra a una zona, indemniza a la gente coge el dinero y se marcha. Y ese dinero se evapora porque a lo mejor la relación la relación con el dinero pues no es de costumbre, o al menos con según qué cantidades, ¿no? Y se van creciendo esta balsa de pobreza a la vez que se abandona la zona donde interesa la extracción de los recursos, ¿no? Es una forma de casi de selección, ¿no? De decir, bueno, es la forma de decir, desmontamos comunidades, ofrecemos unos proyectos, pero bueno, funciona en la medida de que casi azarosa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, lo que es el sistema, ¿no? Pues entra. Sí, incluso en una comunidad quilombola, en esta que te comentaba que estaba al lado, a los pies de una enorme mina de bauxita. Por lo visto el INCRA, esta misma institución, en su momento intentó que ellos se acogieran a una titulación individual de la tierra. Y hubo ahí sí que hubo un levantamiento, una protesta, ¿no? Porque obviamente al INCRA y a la mina, ¿no?, que en este caso tenían, bueno, pues digamos, se apoyaban el uno al otro, le interesa más que la titulación sea individual, porque de esa manera, con el paso del tiempo, cuando esas tierras pasan a ser ya propiedad real, que me parece que son a los 10 años, es mucho más fácil para una empresa comprar pequeñas parcelas de tierra individualmente que, por ejemplo, un gran trozo de selva de manera colectiva, ¿no?, en la que una comunidad entera tenga que decidir, porque ahí con que uno o unos cuantos no estén de acuerdo, pues se quedan sin nada. Sin embargo, si es individual, pueden ir viendo a ver quiénes de aquellos están dispuestos a venderles la tierra para poder utilizarla como suelo de extracción, ¿no? Claro. De extracción de mineral. Entonces, sí, claro, lo que es la propiedad individual, ahí en ese sentido, siempre es una estrategia que va de la mano de la industria, ¿no?, de la industria capitalista. Pues muy bien, no sé si quieres añadir alguna cosa más, de unas conclusiones, lo que quieras. No, bueno, en principio, más o menos, yo creo que hemos hablado de bastantes cosas y... Pues muy bien, nos ha gustado un montón, muy interesante, ¿no? Muy tranqui, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Agradecerte, Barbus, de llenar de contenido este espacio, ¿no?, y de hacernos pasar ahí estos buenos ratos. Pues nada. Bueno, gracias a vosotros. Todos los lunes en directo. Pues ya llegando a la parte final del programa, no sé, aportar algunos eventos, algunos datos de agenda. Sí, yo traje algunas charlas que se van a hacer en las próximas semanas. La primera es una charla que se hará en Camasdeu. El metro es en calle Cañelles, en la línea 3, y es una charla a cargo de Miguel Amorós, que bueno, autor de muchos libros. Aquí ya los oyentes seguro ya le conocen, y la charla va, bueno, la temática es la ciudad, el medio rural y los conflictos sociales. Esto es el día 28 de este mes, febrero, a las 4 de la tarde. Que esto es, bueno, está enmarcado en un ciclo que es de charlas que se llama Pensamiento y Lucha Antiindustrial. Y la próxima es el día 28 de marzo, Resistencias Actuales a la Metropolitización. Es que la palabra está aquí escrita, metropolinización, está en catalán. Es una tabla redonda de resistencias a la metropolitización del territorio catalán. Collserola, Baix del Llobregat, el Cuarto Cinturón, el Tren de Alta Velocidad y La Mata. Luego tenemos que en la Revoltosa, en el Carrer Rullé, o las Ramblas del Clot, el parámetro del Clot, el día 27 sábado a las 6 de la tarde, pues la charla del Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL, una charla sobre este grupo, este fenómeno que se dio aquí en Estado Español y que es el colofón, el cierre de estas jornadas de grupos armados, estas jornadas sobre charlas y debates sobre grupos armados en Europa, en los 90, supongo, ¿no? Y después hay una actividad en solidaridad con los compañeros del Centro Social Ocupado y Biblioteca Saco y Vanzetti en Santiago de Chile, que es el viernes 5 de marzo, donde habrá un pase de vídeo y una explicación de este proyecto, que es a las 20 horas en el Ateneo Libertario del Casco Antique, el Carrer Fonollar 15. Después hay algo más a las 9 y media en la Barbería, el Carrer Pobo de la Figuera 14, Foras de la Vergoña, metro Jaume I. Aquí hay un texto escrito que acompaña la información, que dice: quiero vivir entre gente que es consciente de que vivimos en guerra, entre personas que no hayan sido compradas, que no comieron las pastillas que le ofrecían porque preferían luchar con su sensación de angustia patologizada que vivir en una zona muerta, que no fingen estar luchando contra cuando es obvio que lo que están haciendo es convertir un campo de batalla en un jardín. Quiero estar en un lugar en donde la guerra es admisible. Bien, recordaros también que todos los martes y los miércoles a partir de las 6 de la tarde en el Centro Social Ocupado Can Vies, este centro social ocupado que está cerca de la Plaza de Sants, hay un taller de bicis de forma totalmente gratuita. Si te interesa montarte tu bicicleta, pues solo tienes que pasarte por ahí y un poco de ingenio y ganas de montártela, pues te la puedes montar. Y ya para acabar, pues no sé, tres eventos musicales que acontecerán este próximo fin de semana. El viernes día 26 en el Centro Social Ocupado Casa Blanca de Molins de Rey están tocando dos bandas que nos visitan desde Euskadi, Ras, y desde Zaragoza, Almax. Estarán tocando con Caco y al día siguiente también lo estarán haciendo con Violent Giadache y una banda bastante mítica de Green que se llama Gazocles. Y bueno, pues estos son los eventos que hay para esta semana. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Esperemos que hayáis pasado una velada agradable. La semana que viene estaremos aquí con todos y todas vosotras. Y bueno, como siempre decimos, salud. Fuck the Bastards. Y bien, nos vamos a despedir con una banda que nos estremece. Son la gente de Looking for an Answer. Y bueno, con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y fuck the Bastards.